9 de la mañana, 34 minutos, continuamos, 35 en este mismo momento. 9 de la mañana, 35 minutos, actualizamos los datos de la hora, el tiempo cronológico, cualquier cosa. Momento de hablar de educación, estamos en el mes de febrero, confirmado el inicio de clases, al menos teóricamente para el 29, el último día de este mes de febrero, de este año bisiesto. Lo cierto es que para mañana, de hecho 3 de febrero, está prevista una nueva reunión en el ámbito del Ministerio de Educación, tanto de la Nación como provincial, con los gremios que representan a docentes a nivel nacional y provincial para avanzar en la discusión paritaria, que se viene bastante tensa por estas horas. Y muy particularmente, hemos tratado varias veces aquí en nuestro programa la situación en el ámbito de la educación privada. Sí, de que es todo un mundo de por sí esta modalidad de educación y de todo tipo de irregularidades que existen a la hora de la contratación docente, las condiciones laborales, la garantía de los derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos una vez más en comunicación con Adriana Donceli, la secretaria adjunta de SADOP, el Sindicato Argentino de Docentes Privados de la ciudad de Mar del Plata. Adriana, buen día. Ariel y Lara, te saludamos en FM de la azotea, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien, nosotros por acá. Adriana, en primer lugar, consultarte, hemos hablado varias veces, ya a fines del año pasado también, acerca de irregularidades en varias instituciones, desde jardines, escuelas primarias y también en universidades privadas de nuestra ciudad, de un enorme abanico de irregularidades que se habían comprobado en estas instituciones privadas. Quiero consultarte, hoy por hoy, estamos a días nada más del comienzo de clase, algunas semanas, hoy por hoy, ¿cómo está la situación en varias de estas instituciones que ustedes nos habían mencionado, con acosos laborales, cuestiones que tenían que ver con empujar, si se quiere, a docentes para que renuncien a partir de hostilidades en el trabajo? Digo, una trama bastante compleja. Hoy por hoy, ¿cómo está la situación a grandes rasgos en el ámbito educativo privado en nuestra ciudad? Sí, mira, nosotros al reclamo gremial que tienen todos los docentes y que estamos discutiendo por estas horas, dentro del frente gremial tenemos el agregado, como bien explicabas vos, de una serie de irregularidades con las que lamentablemente terminamos el 2015 y bueno, estamos tratando de cerrar favorablemente algunas de ellas en el Ministerio de Trabajo en estos días, ¿no? Estos días tenemos audiencias para, bueno, tratar de lograr la reincorporación de los docentes injustamente despedidos. Pero bueno, nos preocupa mucho, cualquier despido nos preocupa, pero cuando aumenta el número y cuando esos despidos son manifiestamente arbitrarios, porque justamente el despido sin causa, eso dice, te despido porque quiero, porque... Bueno, nos preocupa porque atrás de cada despido hay una familia que pierde su sustento, ¿no? Así que bueno, eso por un lado, y por el otro lado, el tema de las irregularidades que vos mencionabas, que también, bueno, estamos asesorando a los docentes en el sentido de qué es lo que corresponde, como para que la principal fortaleza siempre del trabajador es estar informado, conocer sus derechos. Y bueno, en ese sentido estamos trabajando con todos los docentes de nivel inicial que se han acercado, porque muchos de ellos, además de tener por ahí irregularidades en el cobro, han trabajado o hacen trabajar en enero desconociendo de las vacaciones, porque en los jardines funcionan colonias que los docentes deben atender. Entonces, bueno, ahí tenemos las vacaciones que les corresponden a los docentes que no se las reconocen, más otro tipo de irregularidades dificultades en el cobro de salarios y de asignaciones familiares. Uh-huh. Es interesante esto que planteas, que suena algo muy muy simple, pero que tal vez no queda bien en claro esto de, claro, hay muchas de estas instituciones privadas que en el verano funcionan como colonias y están afectadas a funciones docentes también para atender esas colonias, y nos decís que esto hace que se violen lisa y llanamente derechos laborales. Sí, tal cual. Te digo, pasa mucho en los jardines, hemos tenido también dificultades en algún colegio primario, que bueno, finalmente se resolvió, pero hacen funcionar un servicio de colonia para contener a los alumnos durante las vacaciones, que también es una decisión empresarial, uh-huh. pero en ese caso tienen que contratar, sea los mismos docentes o a otros, en otras condiciones. Claro. El docente tiene que tener sus vacaciones. No los pueden forzar a trabajar gratis, porque decir, siguen cobrando el sueldo, pero pierden sus vacaciones. Y hay varios colegios que lo hacen, ¿no? Jardines, sobre todo. Así que, bueno, estamos asesorando a las docentes en ese sentido, porque les corresponde reclamar el pago de las vacaciones en una gozada. Claro, es tan simple, por eso digo, suena tan simple, pero claro, evidentemente hay también un aprovechamiento de esta situación de agregarle funciones en el mes de enero, no respetando las vacaciones. ¿Cuántos docentes, más o menos, aunque sea aproximadamente, estarían en esta situación de vulnerabilidad? Y mira, que nosotros tengamos noticias al sindicato, se han comunicado, no sé, 20, por ejemplo, pero creemos que debe haber más, por eso insistimos mucho con el hecho de que sepan, suele pasar que es gente recién recibida, con poca experiencia, que tiene necesidad de trabajar, pero bueno, viste que cuando uno empieza, uh-huh. Por ahí acepta condiciones injustas, bueno. Entonces, bueno, asesorándolos en ese sentido, porque que las vacaciones, primero les corresponden, que el docente tiene 30 días de vacaciones, que son en enero. El estatuto dice claramente que son a partir del 2 de enero, que no puede el empleador unilateralmente modificarle, decirle, bueno, te doy una semana en el receso, otra semana, sino que, porque algunos hacen eso, y otros directamente les dicen, no, vos no tenés vacaciones. Bueno, eso es reclamable, digamos, son cuestiones que el empleador por sí no puede desconocer. Uh-huh. En cuanto a la irregularidad en el pago de haberes, a fines del año pasado también nos dabas cuenta de varias instituciones que estaban en esa cuestión. ¿Cómo está hoy por hoy a lo largo de este mes de enero y lo que va de febrero? ¿Ha habido algún avance? ¿Ha habido cobros a partir de algún tipo de negociación o sigue igual que a fines del año pasado la situación? Sí, mira, de las instituciones con las que fuimos audiencia han regularizado el pago con intervención también de los delegados, así que bueno, en ese sentido estamos conformes porque esperamos que bueno, que sigan en esa línea. Lamentablemente hay otras que en enero incumplieron también, entonces bueno, seguiremos con esa instancia. En principio citar las audiencias del ministerio con hacer las inspecciones laborales que hicimos también el año pasado para, bueno, verificar el pago en tiempo y forma. También ahí hay que aclararle a los docentes que deben firmar el recibo por el monto real y con la fecha real que cobran. Entonces, si el recibo dice un monto distinto al que cobras o con una fecha diferente, hay que aclararlo al momento de firmar, porque de esa manera, mediante una inspección, se puede relevar la irregularidad. Uh-huh. Adriana, quiero consultarte, estamos en un momento bastante particular, a punto de que se inicien las paritarias dentro del ámbito de la educación pública, en un contexto económico con un avance de la inflación. Ayer justamente dábamos cuenta de las nuevas tarifas de la luz, se viene también la quita de subsidios del gas, es decir, una situación económica que para quienes vivimos de nuestro salario empieza a ser preocupante. En el caso de los docentes privados, ¿cómo ustedes están analizando desde SADOP lo que va a ser la negociación, en este caso en el ámbito privado, teniendo en cuenta todo esto que vos nos estás contando y lo dura que a veces se hacen las negociaciones con las patronales privadas? Sí, tal cual. Nosotros estamos participando como SADOP en la negociación de la paritaria federal junto con los otros gremios y a nivel local, a nivel provincial, con el Frente Gremial Docente. En ambos casos, SADOP acompaña el reclamo con el resto de los sindicatos. A nivel nacional, concretamente, se pidió un incremento del 40%. Como vos describías, es un panorama muy complicado porque no tenemos números formales de inflación. Lo que sí sabemos es que con un 40% llegaríamos apenas a recuperar el poder adquisitivo del salario con la cantidad de aumentos que hubo, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero bueno, estamos en ese reclamo. Nosotros acompañamos, participamos de las negociaciones del Frente Gremial, no tenemos paritaria propia. Claro. Adriana, como siempre, un gusto poder hablar con vos. Seguiremos muy atentamente todo lo que esté ocurriendo y ante cualquier novedad seguramente nos volveremos a comunicar cuando estemos ya a punto de iniciar las clases. Que tengas un muy buen día. Cómo no, gracias. Gracias a ustedes. Muy buen día a todos. Hasta luego.